lloro, pero lo siento porque mujer, ella tomó su camino y me dejó solo. No lloro, pero lo siento porque mujer, ya se va para allá, ya se va para allá, Rosalena. Y me va a dejar, y me va a dejar cosito. Qué lástima da, qué lástima da, vea calito. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo lo dejó, hermanito? Ya se va para allá.